amigos que he perdido. Quisiera tener más tiempo, hubiera sido el correcto. Siempre me haces tanta falta, no me quedan más opciones. Los saluda Jorge en esta nueva edición de programa Mixtura, que iniciamos con dos bandas peruanas. La primera era Los Niños Vudú. Acá me estrenaron un álbum del cual les traigo la canción Equipaje, y seguidamente estábamos con Zetangas. Es un proyecto especial que acaba también de estrenarse con un material del cual les traigo el tema Abisal. Bien, de esta manera damos la bienvenida al programa a todos ustedes con música independiente de la escena peruana y latinoamericana, pero les vamos dejando las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 en la FM. En Marcos Juárez, en Córdoba, salimos los domingos a las 19 horas. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen los martes a las 21 horas, y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar. En España salimos a través de Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en Sol y Rabia, los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solyrabia.com. En Costa Rica nos reproduce Radio Tico Sound y salimos los lunes a las 13 horas a través de la señal de www.ticosound.com. Y en Lima también nos retransmite Radio Yerbabuena los viernes a las 21 horas y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414 nos transmite los miércoles a las 18 horas y la dirección web es www.radio414.com. Vamos continuando con la música. Esto viene desde Chile. La banda es Confía en tus amigos. Es un nuevo sencillo que se llama Violencia. Hasta Huancayo, Perú. La cantante es Iris Blue y el tema es Tus Ojos, capítulo 5. La banda es Sgt. Peppers y el tema es Un Tokio 2. Un, dos, tres. Ayacucho, Perú. La banda es Blustuta y el tema es La Caserita. Es un nuevo sencillo. llegamos hasta el Ecuador. La banda es Estamos Perdidos y este es su nuevo sencillo que se llama Mil Veces Agosto. Hasta España, la banda es Los Bengala y el tema es No Me Voy a Vengar. Yeah. set musical con algo que nos vino también desde Huancayo, Perú, de la banda Indoraza, y el tema es Avelino Reload. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Rafael Reyes y los Paranoias con el tema Ella quería ser astronauta. Ella quería ser astronauta y no quería ser militar. Ella quería ser astronauta y ella bailaba con frenesí cerca de mí, cerca de ti, cerca de todos los lobos. Ella quería ser astronauta, era un gran paso para la humanidad. Elevaba el ritmo del aire en ese oscuro y húmedo mar, y del techo goteaba sudores, y un fortuno la iba a llevar a su lugar. Hasta la luna tiene sus manchas, el astro sol, y su trasero nos orientaba en la elipsis de Mercurio. Ella quería ser astronauta, nunca ese traje pudo lucir tan sexy. Ella quería ser astronauta y no quería ser militar. En el terreno su bota dejaba huella de su viejo sello lunar. Cerca de mí, cerca de ti, cerca de todos los lobos. Desde Madrid, España, escucharemos a Bao con la canción Safari, tema que vendrá en el CD de la banda, el cual se llamará La Noche que nos cambió la vida, volumen 2. Los vamos hasta Huancayo, Perú, para escuchar a Esvedra desde el álbum Los Manayupa. Escucharemos la canción La Danza de los Inmortales. La banda viene desde La Paz, Bolivia, se llama Suyana y nos traen la canción Añoranzas. Big up, champion. Sound. porque te quiera de verdad. Pasarán los días y no hallarás otra, no habrá que te quiera de verdad. Ya me voy, pues ¿qué pasará? Falso amor, falso corazón. Ya me voy, pues ¿qué pasará? Falso amor, falso corazón. En la vida suele suceder que tarde siempre han de reconocer. En la vida suele suceder que tarde siempre han de reconocer. Pasarán los días y no hallarás otra, no habrá que te quiera de verdad. Ya me voy, pues ¿qué pasará? Falso amor, falso corazón. Ya me voy, pues ¿qué pasará? Falso amor, falso corazón. En la vida suele suceder que tarde siempre han de reconocer. En la vida suele suceder que tarde siempre. Vamos hasta Chile para escuchar a Caucio con la canción Pierre y André. Este tema habla sobre dos sacerdotes que hicieron labor social en Chile en la época de la dictadura. Cayó en su libro sagrado. piensa que ellos habían sembrado. El pueblo se alzó, el pueblo se unió y lucharon juntos contra la opresión, contra la opresión. Esta banda se llama Inhala, viene desde Arequipa, se formó el año 2003 y nos traen el tema Amnesia. Esta banda se formó el año 97 en Durango, Vizcaya, País Vasco, España. Se llama Alerta y nos traen el tema El Planeta. We'll be right back. Vamos hasta Puno, Perú, para escuchar a Los Primos con el tema Sachahuayno. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en las redes sociales con Facebook como Programamixtura Oficial, en Instagram como Programamixtura-Perú. Estamos en Twitter a través de @pmixtura, así que es bien fácil ubicarnos. Y les volvemos a dejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas. Pueden ubicar en www.radioucan.cl. En Argentina salimos a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM en Marcos Juárez, en Córdoba. Y la web es www.radiofmplay.com.ar. En Argentina también salimos a través de Radio Crimen y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar. En España salimos a través de Onda Toledo. La dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en Sol y Rabia. La dirección web es www.solyrabia.com. En Costa Rica nos reproduce Radio Tico Sound. Y salimos los lunes a las 13 horas a través de la señal de www.ticosound.com. Y en Lima también nos retransmite Radio Yerbabuena. Y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414. Y la dirección web es www.radio414.com. Bien, cierro el programa esta vez con la banda chilena Patios Solares. Acaban de sacar un EP de dos temas, del cual les extraigo el tema Chainsaw.